preocupado, pero por ahí por un análisis de lo que pasó ayer, los primeros anuncios, esto de Caputo no hablando hoy, ¿cómo ves eso? Vos, mucha experiencia en esto, pero es como un escenario diferente, ¿o no? Sí, bueno, obviamente tenemos, bueno, en primer lugar, yo creo que es importante destacar que tenemos un presidente que en su campaña dijo lo que iba a hacer. Y que, bueno, si bien, no, como decías anteriormente, todavía no se anunciaron las medidas económicas, algo en su discurso de Asunción el presidente manifestó. O sea que la gente sabía que iba que ni bien asumiera Milei, íbamos a empezar con un ajuste en el fiscal. Por lo menos un proceso de ajuste se venía. Por lo menos un proceso de ajuste, de sinceramiento de muchas de las variables macroeconómicas del país. Obviamente sabemos la gran mayoría de la situación de la Argentina y que ha venido cayendo ya, yo puedo decirte, más de 15 años que la Argentina viene en ese sentido cayendo, ¿no? Y que uno ve cada vez, si analiza las distintas variables económicas, cada vez más negativa, y que obviamente en algún momento había que parar, pero digo, es la primera vez que un presidente dice en su campaña lo que hay que hacer, y en su Asunción ayer menciona que va a ir en esa línea, la gente aplaudía, o sea, convalidaba. Lo votó en su momento y ayer lo aplaudía y lo ratificaba. Y ayer lo ratificaba. Es decir, le estaba diciendo que había que ajustar y que íbamos Un fenómeno raro. Y donde también se veía mucha gente, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, el periodo de Macri, donde también hay mucha gente en la calle, que hay una parte popular también de este gobierno, que se empieza a ver, que tiene acompañamiento también, por lo menos lo que se ha empezado a ver en la calle, ¿no? No es un dato eso. ¿Eso es fundamental para la toma de decisiones? Más allá de los números de las elecciones, ¿no? 55% en el balotaje. ¿Te da ciertos parámetros para maniobrar ahí? No, bueno, es una señal, vamos a decir, que hay un sector de la población también que está dispuesto a que esto que se va a venir se haga, ¿no? Es decir, en principio hay como... hablamos de una ratificación de la gran mayoría de los argentinos que quiere que vayamos por por esta senda. El tema es si la vamos vayamos en ese periodo transitando, claro, si lo vamos a poder soportar. Y ahí hay gente que va a estar en mejores condiciones y otra que no tiene margen para soportar. Acá estamos hablando en principio que si al gobierno con todas estas medidas le fuera bien, empezaría a verse... algún alivio, vamos a decir, recién dentro de 6 meses. Entonces tenemos que pasar por un periodo muy muy complicado, donde vamos a tener 6 meses complicados. Ya se está hablando de inflación, para que tengamos una idea, del 30% como mínimo mensual. O sea, no es un numerito menor. Y estamos hablando de congelamiento de sueldo. O sea, no es que va a haber 30% de inflación y va a haber 30% de aumento de los salarios. No, ahí ya se pierde, es ajuste puro. Es ajuste, entonces... Aparte quita justamente, subsidios que impactan, bravo. Claro, y lo otro importante que hay que también creo que resaltar es que lo único que uno puede hacer como crítica negativa, si se quiere, a lo que fue el discurso ayer, cuando se dice que el ajuste va a ir al sector público, que únicamente que lo va a pagar la política, y eso es imposible. Es decir, el solo hecho, acá estamos hablando... de que seguramente mañana cuando se anuncian las medidas, una de las medidas va a ser el tema del tipo de cambio oficial, que se habla de 6.50, para mí lo van a llevar más arriba, porque Milei quiere un tipo de cambio, un dólar alto, tanto para exportación como para importación, así que para mí va a estar en torno de los 8.50, o sea, lo que estaríamos hablando de una devaluación de más del 100%. Seguro. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, devaluar, ¿dónde impacta? Impacta todo. O sea, no existe que esto es el ajuste del Estado y no recae sobre las personas. Entonces, obviamente que estas medidas, el hecho de que la Argentina y el sistema político argentino, si lo acompañan a Milei, la oposición, que es lo que muchos pedíamos, se vaya regularizando, se tomen las medidas que se tengan que tomar para normalizar y sin cerrar la economía, ese proceso en algún momento teníamos que darlo. Bueno, ahora el presidente habla de 6 meses. ¿sí? Que todas estas medidas van a ser medidas dolorosas y que va a haber que aguantar 6 meses. Y que después la inflación va a empezar a disminuir y que el país va a empezar de a poquito a crecer. Bueno, si es así, ojalá que... Pero obviamente tenés mucha experiencia en esto y has pasado procesos económicos complicados. ¿Es una receta que puede dar ese resultado? No sé si los plazos, ponele que los plazos pueden variar por la idiosincrasia argentina, por el rol de la economía mundial, pero son recetas, vos siempre me lo marcaste, ¿no? Se gasta más de lo que se recaba. De lo que se recaba, eso en algún momento va a tener una explosión. Exacto. ¿No? Es así. Tal cual. Vos lo dijiste, me acuerdo clarito que vos me dijiste, sea Massa o sea Milei, van a tener un proceso porque esto se venía dando, ¿no? Me dijiste, me acuerdo, una frase que me quedó, me dan más miedo otras cosas que las medidas económicas de Milei, me dijiste. Entonces era como que iba en ese camino. ¿Pero son recetas que pueden ser viables hoy? Y la viabilidad para mí de estas medidas va a depender mucho del acompañamiento que tenga el gobierno con la oposición. Ahí está, ahí está. O sea, para mí es fundamentalmente que en este proceso de ir sincerando la economía, tiene que haber un apoyo político importante. Si el gobierno va a estar solo, yo creo que ninguna medida económica de impacto, y hablemos de ajuste, puede ser exitosa si no hay un acompañamiento del sistema político y de la sociedad. Claro. Hoy aparentemente la sociedad está acompañando, pero se necesita que el sistema político en su mayoría... Y hoy medio débil, viéndolo así o no. Las cámaras con minoría, los gobernadores no son del palo. Claro, por eso, si uno ve en términos de viabilidad y el análisis es lo que tiene, lo que es el si se quiere, el partido Libertad Avanza, lo que representa en el sistema político argentino, es muy poco. Claro. Vos lo mencionabas, o sea, 37 diputados, sumémosle, no sé, creo que son 40 y pico del PRO, vamos a suponer que se suman todos, pero después te quedan, vamos a decir, más de 150 diputados que son de la oposición. Entonces, la minoría es muy chica y es muy difícil que en este contexto leyes importantes que van a ser que tienen que pasar por el Congreso. Claro, porque todas estas medidas tienen que pasar por el Congreso. Empecemos por ahí. Entonces, ¿cómo se sacan estas leyes? Por eso digo, si no hay un acompañamiento del sistema político. Entonces, la pregunta hay que ver, primero, más allá de la viabilidad de las leyes, ese sistema, así como la sociedad en teoría está dispuesta a que avancemos con este tipo de medidas, hay que ver si el sistema político argentino esto lo va a permitir, lo va a ayudar. Entonces yo creo que ahí está la gran interrogante, ¿no? Y lo peor que puede caer el gobierno es tratar de que todo este tipo de medidas no le quede otra que estar gobernando a través de DNU. Hoy la participación ciudadana, el consenso en cualquier país son fundamentales, son sinónimo de gobernabilidad. No hay forma de tener gobernabilidad si no se tiene estas dos cosas, ¿no? Y yo creo que tiene que trabajar mucho Milei con... A mí me gusta mucho cómo está armando un poco el gabinete, más allá con algunos nombres en particular, pero me gusta esto de que cuando él ve en otros espacios políticos personas importantes y relevantes que tienen una trayectoria, la está tomando. Por ejemplo, el equipo económico de Massa, el que está abajo de Massa, el jefe de gabinete de la parte económica de Massa, y 3 o 4 más lo tomó entero, Milei, porque claro, no puede... Sí, una buena señal. No puede improvisar porque esa gente es la que está hoy, por ejemplo, dentro, para dar un ejemplo, llevando a cabo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y que saben todo lo que han comprometido, lo que tienen firmado, lo que viene, lo que no viene, es decir, entonces esa cuestión de ver, cierto, que y lo veo también en otros espacios que ha tomado elegido funcionario, es algo que me da un poco de esperanza en ese sentido, ¿no? Yo no creo en eso, que un partido único tiene toda la gente y saben todo y van a ir y tomar. Ahí en eso es una cosa que lo podemos tomar como... Sí, un elogio. Aparte, viste que si bien hubo cortocircuito con Brasil, lo deja Scioli. Eso, ahí tenemos otro ejemplo. Ahí tenés, que Scioli ha sido un muy buen embajador en Brasil. Ha sido un hombre que cuando el gobierno nacional estaba peleado, vamos a decir, cuando estaba Bolsonaro con Brasil, él las relaciones con Brasil las mantuvo Scioli. Y nadie puede discutir lo que ha sido Scioli como embajador en Brasil. Y por algo lo han puesto de vuelta. Por eso digo, esos son casos, ejemplos, que uno puede ver, bueno, ahí vamos bien, vamos por buen camino, porque un gobierno tiene que estar con la mejor gente que pueda acompañar. Y para eso hay que tomar lo mejor de todos los espacios políticos. ¿Qué rol juega hoy la toma de decisiones en el plano internacional para una Argentina hoy, ¿no? Esto es decir, negociar con el fondo, negociar con otros países, el ingreso de dólares al país, bueno, la sequía, que vos lo explicaste muy bien la otra vez. ¿Crees que se puede dar ese proceso para que estos plazos que se hablan de 6 meses, 1 año, se puedan ir mejorando más rápido? Bueno, a mí en materia política internacional, también otra de las cosas que podría elogiar es esta cuestión de primero estar en línea, y lo ha dicho claramente, y también lo dijo antes en la campaña, lo dijo, y lo está ratificando también ahora, de estar alineado con Estados Unidos y con Israel. O sea, tenemos una oposición, independientemente que vivimos en un mundo globalizado, y por supuesto que tenemos que tener relaciones con todo, y por supuesto que con China, o sea, China es la segunda potencia mundial, o sea, no podemos, esto no es una cuestión, estoy alineado acá, pero digo, la Argentina está alineada claramente, ¿sí?, con la primer potencia mundial, y tiene un apoyo importante también en ese alineamiento Milei, por lo menos en este principio de gestión. Y eso me gusta, que estemos claramente, vamos a decir, alineados. Bien. Y con una política, porque claro, lo que se hablaba en campaña, ahí sí hubo una diferencia de lo que se está hablando ahora. Ahora se trata de ir por las buenas relaciones, y cerrar con China, con Brasil, o sea, son los principales socios sociales de la Argentina. O sea, sería algo ilógico romper ahí. Entonces, la política internacional, si bien todavía no la hemos visto, pero por lo menos lo poco que se ha mencionado, me parece bien. Yo me siento cómodo que estar claro dónde, saber dónde está la Argentina parada. Antes no sabíamos, veníamos y nos sentábamos y hablábamos con un país, después decíamos la cosa con ese mismo país también, lo que firmamos, después decíamos cosa. No se cumplía. Exactamente. Entonces, que tengamos en el mundo internacional es fundamental la conducta de un país, ¿no?, y la línea que tiene. Y yo creo que en ese sentido, por lo menos este principio, por ahí vamos bien. Habría que ver, ¿no? O sea, todavía para poder... Sí, es muy temprano, este alineamiento con Estados Unidos y Israel me parece que lo dejó muy claro, ¿eh? Y en cada oportunidad que tiene, lo va diciendo y lo va ratificando. Este escenario que habla de quita de subsidio, algunas cuestiones de privatizaciones, y esto de la obra pública, ¿no? Sabemos que la obra pública a veces es un testeo de la sociedad. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, supuestamente las medidas de mañana son que anunciaría, creo que va a ser Caputo. Sí, hoy el vocero dijo que es mañana y es Caputo, sí, pero... Claro, supuestamente hablan de prohibición al Banco Central para emitir, o sea, emisión cero, quita de subsidios, no habrá obra pública, obra pública cero. Ahí el tema de la obra pública, por un lado yo creo que la obra pública, todos sabemos lo que genera de empleo, ¿no? Es una de las actividades más en su momento como política económica se suele... Aparte son reactivadoras de la economía. Claro, y genera mucho, ahí estamos hablando directo, 300.000 puestos de trabajo menos, pero si uno lo cuantifica es casi 1 millón de personas menos estaríamos hablando que viven de la obra pública, ¿no? Ya sea en forma directa o indirecta. Para que la gente entienda, un fletero que transporta ya es indirecto, es parte de la obra pública. Yo entiendo el tema del ajuste de la obra pública, llevarla a cero, porque es cierto. Es que lo que dijo ayer en su discurso, dijo, no hay plata. Y eso es cierto, no hay plata. Había que decirlo para que tengamos todo claro, no hay plata. Y cuando no hay plata en el Estado, y esto es tanto a nivel nacional como provincial o municipal, lo primero que se hace es ir a la obra pública, ajustar la obra pública. Siempre cuando no hay plata, lo primero que se toca es la obra pública. Porque es la primera variable que uno puede controlarla y puede bajarla de un día al otro. Porque es tomar la decisión nada más. En cambio, si uno dice, vamos a achicar el Estado, ya es un proceso que es más largo. Todos sabemos que los recursos humanos, en su mayoría, si son empleados de planta, no se pueden sacar. Entonces, reducir el Estado en tamaño en cuanto a recursos humanos es un proceso que es de largo plazo, que se empieza con el tema de congelar, que nadie pueda ingresar a la administración pública. Entonces, naturalmente va cayendo porque la gente o se va jubilando o muriendo o bien yéndose a otro trabajo. Y es la única forma que el Estado se vaya achicando. Y eso es un proceso de 5 a 10 años. No es una cosa que uno cambia la obra pública y el impacto es al otro día. El tema de la obra pública cero, que es viable desde el punto de vista de los números, de bajarlo, tiene también el impacto que la Argentina tiene un gran problema en inversión y en infraestructura. O sea que acá estaríamos hablando, mientras el país tenga obra pública cero, estamos hablando que al deterioro hoy que tiene de lo que es la infraestructura en general del país, todavía nos vamos a seguir cayendo. O sea, basta uno con ver lo que son las rutas, las autopistas, y por algo es uno de los países que tiene mayor accidente y muertes en las rutas. Y bueno, o sea, que ahí tiene la otra contraparte, ¿no? Es un tema delicado esto cuando hablamos de la obra pública cero en el estado que está la Argentina. Se habla de la suba del impuesto país para las importaciones, prorrogar el presupuesto 2023, es decir, el presupuesto 2024 que envió Massa al Congreso no está aprobado, o sea, el Estado Nacional hoy no tiene presupuesto nuevo, o cuando arranque enero no va a tener el presupuesto, y la decisión que han tomado es no mandar un presupuesto nuevo, sino prorrogar el 2023 para reducir el gasto público todo lo que pueda, ¿no? ¿Por la legalidad está bien eso, no? No, sí, por la legalidad está bien. Es decir, está previsto que si no tenés el presupuesto aprobado, podés prorrogar y reconducir con el presupuesto anterior. Desde el punto de vista de la legalidad está bien, y el objetivo es, al tener un presupuesto menor porque no está ajustado por inflación para el año 2024, estás hablando del mismo presupuesto que el de año, obviamente ahí lo que estás haciendo es una reducción fuerte del gasto, ¿no? Suspensión de aporte no reembolsable a las provincias, o sea, lo que se conocía como los ATN, todo lo que es ayuda, asistencia financiera, fuera de lo que es el sistema de coparticipación, no habría nada, se corta. Las provincias no están en una situación hoy que digamos tan buena como a veces se suele decir, porque dicen que tienen 2 o 3 meses de sueldos, nóminas salariales ahorrados. Eso no es nada. En el Estado eso se te va en 2 o 3 meses. Pestañate y se fue. Exactamente. Acá lo que importa ver a las provincias, primero es ver si son deficitarias, cuál es su estructura de ingreso y gasto para este contexto que se viene, y después la deuda. ¿Sí? Entonces, ¿a mí de qué me sirve tener que me den 3 nóminas salariales si tenés una deuda enorme y encima dolarizado? O sea, hablemos, por ejemplo, caso Entre Ríos, ¿no? Donde el 80% de la deuda pública es en dólares. Eso es inmanejable. Imagínate ahora, si se devalúa, automáticamente la deuda de Entre Ríos se aumenta un 100%. Se multiplica. Automáticamente, sin hacer nada. Entonces, esas son las cosas que hay que tener mucho cuidado. Se habla de congelar todos los beneficios presupuestarios, o sea, lo que se llama en el presupuesto gasto tributario, que son todos los subsidios o todos los beneficios fiscales, más que subsidios, que se dan a ciertas empresas o sectores de la economía. Eso hay que ver de qué forma se hace y qué sectores son los que se lo van a sacar. Liberación de precios de los combustibles, salarios públicos congelados, o sea, se habla de congelamiento total de los salarios públicos, no se habla por qué periodo, si son estos 6 meses. Claro, eso viste que no se aclara eso el periodo. No se aclara, capaz que mañana vamos a tener más datos más precisos. Empresas públicas que se irían convirtiendo en sociedad anónima para que en el largo plazo puedan ser privatizadas. Ahí, bueno, yo, por lo menos desde el punto de vista personal, primero yo lo había escuchado anteriormente a la campaña y creo que cuando mencionaba eso, pero me parece que van ya como una decisión más tomada el tema de las privatizaciones. Él antes lo que decía es, si la empresa pública es deficitaria, la privatizamos. Yo creo que ese concepto es razonable, ¿sí? Pero con un tiempo, primero, de probar el Estado, de que con ciertas reglas fiscales, probar que el Estado sea eficiente administrando. Y yo creo que hay muchas empresas hoy públicas que con un esquema, con reglas claras, pueden perfectamente uh-huh. llegar a tener hacer empresas que estén equilibradas. Uh-huh. Ejemplo, viste que lo dijo en YPF, vamos a mejorarla, vamos claro. a hacerla crecer y después bueno, por eso mismo, es decir, ahí vamos a decir, bueno, tenemos ese tema que en primer lugar van a ir por esta cuestión de ir cambiando uh-huh. la figura jurídica, pero me da la impresión es que como la decisión ya de privatizar ya está tomada. Uh-huh. Yo creo que no, yo creo que en todo caso primero habría que probar, a ver, tenemos modelos como el de Uruguay, uh-huh. donde la mayoría de las empresas públicas, agua, electricidad, comunicaciones, uh-huh. Lo que es el petróleo, refinería, etcétera, está todo en manos del Estado Nacional. O sea que se puede, sí. pueden estar las empresas en manos del Estado Nacional y ser eficientes. Uh-huh. Lo que hay que cambiar son las reglas, uh-huh. los procedimientos, uh-huh. cómo deberían, y un mayor control. Uh-huh. Entonces yo creo que no es, bueno, es deficitario, uh-huh. Pasemos al tema de la privatización, aparte la Argentina esto ya lo probó. Bueno, la devaluación del cambio, uh-huh. o sea, una de que esto ya es, creo que va a ser así, hablan de llevar a un dólar alto. Sí, sí, sí, esto de los 8.50 que dijiste vos en tus cálculos. Claro, se habla de 6.50, pero para Milei quiere dólar alto. Quiere un dólar alto, tanto para exportar y para importar, porque bueno, lo que quiere obviamente como medida es que la Argentina empiece, uno de los grandes problemas que tenemos es justamente tener reservas negativas, ¿no? O no tener reserva en el Banco Central, bueno, esto te favorece, vamos a decir, tener un tipo de cambio uh-huh. alto, pero tener un tipo de cambio alto, entramos con la devaluación y también tiene el impacto en el mismo uh-huh. estado de la deuda, que es lo que estábamos hablando anterior, por es bueno, decir, uh-huh. la deuda tuya que la tenés el Estado Nacional también lo tiene en dólares se te duplica, uh-huh. entonces también ahí habría que ver de qué forma uh-huh. esto lo van a encarar, ¿no? Y bueno, y no más intervención en el mercado en los dólares financieros, uh-huh. o sea, lo que es el blue, uh-huh. dejarlo libremente. Yo creo que puede ser que con todas estas medidas, si se hacen bien y con el apoyo uh-huh. del sistema político argentino, es muy posible que el blue, vamos a decir, no crezca tanto uh-huh. y tienda a acercarse y esa brecha entre uh-huh. el oficial y el blue se achique, ¿no? Uh-huh. Después también lo que anunció fue el tema, si bien vos dijiste liberación de precio por algunos productos, también anunció, bueno, primero sacar la Secretaría de Comercio Interior y sacar todos los programas, precios cuidados, precios, como una gran liberación de precio, ¿no? Bueno, todo eso, por eso, es que eso puede no existir, pero cuando vos estás en una economía que está normalizada, uh-huh, uh-huh. ojo con esto de un día para el otro sacar todo, es como que uno quiere por la gente, ¿no? Claro, no, por la gente, obvio, uh-huh. es como que uno quiera sacar el cepo de un día para el otro. Entonces acá depende mucho, es decir, está claro que el tema de tener 10 tipos de cambio, de tener cepo, de tener muchas regulaciones, es algo que no está bien, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero el Estado tiene que haber una cierta intervención. La sensación de parche, ¿viste? Claro, de parche todos los días. Uh-huh. Entonces está claro, aparte en ningún lugar del mundo existe uh-huh. esto de tenemos 20 tipos de cambio. Uh-huh. Entonces está claro que eso está mal. Ahora, normalizar eso, ahí es donde está el éxito de que uh-huh. salgamos bien, es la forma en cómo se va a normalizar uh-huh. los plazos, cómo se van a ir dando, porque bueno, ahora se habla de shock, que no va a ser gradualismo, sino esto hay que hacerlo un día para el otro. Se toma como ejemplo el gobierno de Macri, uh-huh. o sea, Macri, si uno le pregunta cuál fue el principal error, ¿cuál fue eso? Uh-huh. Y él dice, a mí me hubiera gustado, uh-huh. me doy cuenta que tendría que haber ido más rápido todavía uh-huh. y no haber ido en forma gradual, uh-huh. porque es cierto, porque el desgaste sí. te va comiendo, porque el shock, lo bueno que tiene, está bien, que vos tomás la medida, es uh-huh. el impacto, y si te sale bien, tuviste uh-huh. bueno un cierto periodo, corto plazo, y ya empezás a rebotar y empezás a crecer. Pasás ahí para arriba, más vale. Si te sale bien. Y da señales rápido, más claro, bueno. El tema es que hay que ver... Mal. Claro, si te sale mal y hay que ver la forma. Yo siempre digo acá... Y esto del apoyo político es clave. El apoyo político es clave. Uh-huh. Y ahí es donde no lo veo tan claro. Uh-huh. Yo no veo a la oposición, por lo que escucho, en el ámbito nacional, no veo que haya que todas estas medidas que habla Milei sean bien tomadas por el 100% de la oposición o por la mayoría de la oposición, ¿no? Seguro, seguro. Yo creo que van por ahí también con la postura de la gente y que el ajuste va a impactar en los vecinos. ¿Qué impacto tiene esto que lo explicaste y lo dejaste re claro en una ciudad como Concordia? Cuando también, si bien vos dijiste los ATN se cortarían y todo lo que podía, menos la coparticipación, pero la coparticipación ya está afectada por impuestos, sí, ¿o no? Sí, sí, sí. Entonces, la coparticipación va a ser menos en términos porcentuales o de crecimiento en términos reales que la del 2023. Uh-huh. Por eso los gobernadores, uh-huh, más que nada, más que los municipios también van a ser afectados, pero los gobernadores son los que tienen, uh-huh, menos margen, ¿no? Que los municipios. Y en ese sentido, vamos a decir, el tema de IVA y ganancia, eso va a traer bastante menos de coparticipación. Uh-huh. Y ahí estamos hablando que si no van a tener transferencias, ayudas financieras, uh-huh, fuera de lo que es la coparticipación va a ser menor. Uh-huh. Y todavía todas estas medidas, va a ser un año complicado. Uh-huh. Y más si vamos a ir por el congelamiento de los salarios del sector público. Claro, porque después... Por eso te hablaba del impacto en una ciudad, en una municipalidad como Concordia, ¿no? Cuando me imagino que la recaudación de la tasa comercial también se reduce, porque, bueno, la gente gasta menos, es una pelota bastante compleja, ¿o no? Sí, sí, pues todo está relacionado, en economía todo se relaciona. Claro. Y bueno, por supuesto que este contexto, porque a ver, estas medidas, sí o sí, en este periodo va a traer recesión económica. Si trae recesión económica, obviamente que vamos a tener menor, eso es menor actividad económica, y si hay menor actividad económica, uh-huh, hay menor recaudación para el Estado. Uh-huh. Esto es así. Por lo tanto, en los casos, bueno, ahora hablando del plano local, el equipo financiero del nuevo gobierno va a tener que tener claro el contexto que se viene, ¿no? Que van a tener menos recaudación, uh-huh, en términos reales, que van a tener que ser más eficientes y tratar de ir mejorando todo lo que puedan, uh-huh, en lo que es materia recaudatoria, porque cada vez van a tener que vivir más de lo propio. Claro. Es decir, si uno toma hasta ahora lo que fueron, por ejemplo, los últimos 8 años, la Municipalidad de Concordia hizo muchas obras públicas, eso, uh-huh, aparte como hablamos hoy, aparte de la obra pública que te mejora la infraestructura de la ciudad, te genera empleo. Sí. Y bueno, todo ese tipo de ayuda, por decir, que tenía el municipio, y cuando hubieron problemas o sociales o inundaciones o algo, siempre estuvo la ayuda del Estado, uh-huh, nacional y provincial. Eso, en principio, no lo va a tener. Los municipios no lo van a tener. O sea que la obra pública, por lo menos el 2024, uh-huh, que uno piensa hacer a nivel local, va a tener que tenerla clara que lo va a tener que hacer con financiamiento propio. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, ahí también la obra pública indudablemente en este contexto va a caer. Seguro. Uh-huh. Y bueno, esas son cosas que lo tienen que estar manejando muy finamente, uh-huh, el plano fiscal. Esto de que la inflación se va a disparar, cuando se anuncien estas medidas, yo creo que ya hay una cuestión de atraso en lo que tiene que ver y de inercia a la inflación, que automáticamente, más allá de las medidas, la inflación va a ser mayor en enero y en diciembre, y enero y febrero. Por lo tanto, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, porque los gremios en cualquier momento van a empezar a querer sentarse a hablar con el intendente, y hay que ver qué posibilidades, teniendo en cuenta lo que se viene, cómo van a ser los niveles de recaudación en estos 3 meses para dar la respuesta también a los gremios. Entonces son muchas cosas que uno tiene que atacar, que ya tiene que verlas desde ahora. Seguro. No puede esperar a que las cosas sucedan, porque es tarde. Uh-huh. Acá, teniendo en cuenta medidas en las cuales vos trabajaste, ahora te quiero hacer un repaso también por y antes que me olvide, perdona, Pablo, yo creo que es urgente que este gobierno mande el presupuesto 2024, un nuevo, o sea, que rectifique el presupuesto que está aprobado. Uh-huh. Porque el presupuesto que fue aprobado, fue un presupuesto que fue elaborado por la gestión anterior. O sea, uh-huh, que por lo tanto no creo que tenga la misma visión que la gestión anterior. Segundo, que ese presupuesto fue hecho en un contexto que no es el que se viene ahora. Uh-huh, uh-huh. Entonces, hay una... Para mí lo principal que tiene que hacer, la primera medida que tiene que hacer, es modificar el presupuesto 2024. Uh-huh, uh-huh. Ahí está, fundamental. Esa parte, el anterior yo lo estuve leyendo, preveía una inflación del 70%. Claro, en dos meses te lo claro, comes, ¿no? Claro, totalmente. No, lo que te quería preguntar, ¿le da cierto rol de maniobrabilidad esto que lograron ustedes con tu gestión también, de que reducir a menos del 50% el gasto en los trabajadores, te da maniobrabilidad con...? Sí, sí, eso... Eso es fundamental. Porque hay municipios que me enteraba que el 80 y pico% gastan en... Claro, sobre todo se da mucho en los municipios chicos. Uh-huh. En los municipios chicos el gasto en sueldo se le va, como decís vos, tienen porcentaje entre el 70 y el 80%. Uh-huh. Y en los municipios grandes, en aquellos municipios que gastan mucho en sueldo, sí llegan al 65% y en algunos casos han llegado hasta el 70%. En el caso de Concordia fue el 48, cuando nosotros asumimos... Ese es para mí un datazo. ¿Sabes? Ese es el dato más importante, sobre todo por el contexto que viene ahora. No es tan importante si la municipalidad cerró con equilibrio, que todos los años tuvo equilibrio fiscal o no, sino cómo deja la estructura de gasto. Entonces, la estructura de gasto que se le deja al nuevo intendente es bueno, porque es una estructura de gasto que está... condicionada o está en línea con la recaudación, ¿sí? Porque cuando vos le entregas una estructura que es demasiado grande con respecto a lo que recauda, el problema es cómo vas desarmando ese gasto grande, ¿no? Y en el Estado eso no es tan fácil, no es que uno decide bajo el gasto público y lo hace de un día para el otro. Entonces lo mejor que va a recibir este gobierno es lo que vos señalabas, es la estructura de gasto, y dentro de la estructura de gasto los sueldos. Si uno tiene sueldo 48%, tiene margen como para seguir, o por lo menos en este contexto que se viene, afrontarlo con mayor comodidad, ¿no? Pero vuelvo a insistir, mucho de las cosas que estamos hablando requiere de que se anticipen a lo que se va a venir, que no sea tarde. ¿Es totalmente independiente la negociación que vos puedas tener con los gremios en este escenario de crisis económica, ¿no? O por lo menos en este proceso económico, ¿es independiente el municipio? ¿Se sienta a hablar con los gremios? Porque ahí también te das maniobrabilidad esto de el gasto que orientás a los trabajadores, ¿no? Bueno, en materia de sueldo, la municipalidad en todos estos años siempre dio aumentos que eran por encima de la inflación. La municipalidad de Concordia tiene 9 gremios, y siempre cerraba acuerdos gremiales en forma unánime con todos ellos sentados, pero bueno, obviamente había unanimidad porque los aumentos salariales iban por eran encima bueno. Eran buenos, iban por encima de la inflación. Era, no digo que era fácil llegar, porque no es fácil llegar a acuerdos así en forma unánime, hay que trabajarlo. Yo creo que el intendente lo primero que tiene que hacer en materia salarial es sentarse a hablar con los gremios, empezar a hablar, a sincerar la situación y hablar claramente de lo que se viene. Y estar todo preparado, porque creo que no va a haber margen para que el año que viene la municipalidad siga dando los aumentos como se venían dando. Y acá no va a tener que ver con esto, con una cuestión de que la gestión justo que entra es un problema de la gestión que entra. No, es un problema de la economía y hay que hablar, hay que sincerar, y que los gremios, por un lado, vayan entendiendo. Sí, y por otro lado, también el municipio o el ejecutivo que vaya tratando de darle prioridad, porque esto es una cosa que se viene, ¿no? El tema salarial es una cuestión que sí, se viene. Sí, porque aparte son los que te generan conflictos, si los hay, ¿no? Es bravo, y eso me imagino que nadie lo quiere. Claro, ojo, los gremios, esto no es que si uno da en este contexto que se viene, la mayoría de los gremios que uno los conoce, a todos los que conducen, son personas que entienden, no es que se van a cerrar en un contexto, suponiendo esto que estamos hablando que se dé, no es que se van a cerrar. Pero obviamente va a ser más difícil negociar, obviamente, esto hay que saberlo, sí, por eso sí, digo. Está bueno que aparte los gremios van a saber que posiblemente entiendan que el contexto viene más de lo macroeconómico que lo que... Claro, y el problema acá, ellos saben bien, para el trabajador es preferible que tenga un punto o dos puntos menos de aumento, pero que llegue a fin de mes y se pague. La prioridad tiene que ser seguir pagando en términos de sueldos y después, bueno, hacer el máximo esfuerzo para dar los mayores aumentos. Yo creo que tiene que ser esa línea, y ahí tiene que haber un diálogo sincero del intendente con los distintos gremios, ¿no? Álvaro, vos hablaste algo ahí de el presupuesto, ¿no? 2024. ¿Cómo es la ley ahí de municipio? ¿Cómo es correctamente ese traspaso? Te hablo del presupuesto principalmente, después te voy a hablar de la transición y este paso de un gobierno de un color político que no había pasado en Concordia a otro, que me cuente más o menos cómo la viste, pero esto del presupuesto. ¿Cómo es por ley así? No, porque vos, un gobierno que se va, que no va a gobernar. Claro. Pero tiene que mandar un presupuesto. Claro, por ley, la ley 10.027, que es la ley que rige a los municipios de la provincia de Entre Ríos, prescribe que el intendente que esté en funciones tiene que mandar el presupuesto todos los 30 de octubre o el primer día hábil anterior al 1 de noviembre, ¿no? El último día de octubre. Eso está por ley. Por lo tanto, le correspondía al gobierno saliente, o sea, al gobierno de Cresto, haber enviado el presupuesto, cosa que se hizo y que fue enviado en tiempo y forma. Ahora, en este caso, como la transición y las elecciones fueron muy cerca de esa fecha, o sea, obligó a que el Ejecutivo Municipal arme el presupuesto sin trabajar con, en este caso, con la oposición. No había tiempo, entonces, por una cuestión de cumplir con la ley, envió el presupuesto. Yo creo que la gestión entrante lo que debería haber hecho es haberle pedido al intendente Cresto que no se aprobara el presupuesto 2024. Ahí está. Y que total no había apuro, es decir, se podía haber trabajado perfectamente, que convoquen ahora los últimos días de diciembre, se rectificaba el presupuesto 2024, ¿en función de qué? En función de dos cosas. En primer lugar, en función de la visión y de los objetivos que tiene este nuevo gobierno, que no podía saber nunca el gobierno anterior de cuál es su visión, su mirada, de cómo van a recaudar, de cómo van a gastar, etcétera, etcétera. Y lo otro, que no tiene este presupuesto que está aprobado, es este contexto que se viene. Entonces es necesario reconducir, ajustar el presupuesto y no estar con este presupuesto 2024 que no tiene nada que ver con lo que va a pasar, con lo que se viene. Y vuelvo a insistir, y que seguramente no tiene nada que ver con los objetivos que debe tener este nuevo gobierno. Entonces yo creo que una de las prioridades, para mí, fundamental en el plano fiscal, es trabajar rápidamente en el presupuesto 2024 y, dado que ya fue aprobado, y rectificarlo. Ahí está, claro. Proceso de transición. Se nos pasó rapidísimo, vamos a pasar linda la charla. Proceso de transición, ¿no? Si bien uno lo ve y lo que vemos a muchos les gusta, porque dos espacios políticos, se va un gobierno, entra el otro, visiblemente parece muy positivo lo que sea, pero a veces no sabemos bien lo que está pasando. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, yo no formé parte de lo que fue el proceso de transición, o sea que más o menos lo seguí por los medios, por lo que uno ve, obviamente que corresponde al intendente entrante, al intendente saliente, que sean ellos los que realmente definan cómo fue esa transición, ¿no? Comenten cómo fue esa transición. Por lo que uno ve, hubo una transición, hubo un cierto orden en esa transición. Tal vez hubieron cosas como esto que mencionaba yo, que hubiera estado bueno que el presupuesto... Por eso te preguntaba. El presupuesto es la principal ordenanza que tiene un municipio o lo mismo en el Estado Nacional y Provincial. Ahí están todos los objetivos, ahí está toda la política, lo que se va a hacer en este caso en el 2024. Entonces, para mí eso no es un hecho menor, el tema de la impositiva lo mismo. Las transiciones, lo más importante es que sean ordenadas y son tan importantes para el intendente que se va como para el intendente que entra. ¿Por qué? Porque el intendente que se va puede decir claramente, entregar información a quien va a asumir de cómo deja la municipalidad. Y que eso sea ratificado por el intendente entrante. Y obviamente al intendente entrante lo que le sirve es ir teniendo información que le permita tener un diagnóstico de manera tal que cuando asuma, ella más o menos tenga un 90% de la realidad de lo que es de la situación del municipio. Lo peor que hay para un gobernante, un intendente, un gobernador o un presidente es esperar a asumir para saber cómo está parado. Y esto ha pasado muchas veces en la Argentina, no se le da ningún tipo de información al que va a asumir, entonces no se sabe, tiene que esperar a asumir para poder ver, y pierde mucho tiempo, porque los primeros días, y sobre todo se te viene fin de año, se te viene el receso administrativo, se te viene un montón de cosas, que todo eso tenés que saber manejarlo. O sea, no te puede sorprender la burocracia del Estado, porque ahí, ahí se te complica demasiado. Muchas veces se habla de la burocracia del Estado, pero hay que saber manejarla, hay que estar preparado, porque si no eso es. Esta nueva gestión tendría que realizar una auditoría, tendría que ir por lo profundo. Viste que se habla muchas veces, sí, está bien lo que vemos acá, pero hay una deuda allá. Eso cómo se ve o cómo se maneja. Bueno, eso es una decisión propia, es una facultad que tiene el intendente. En este caso hablemos del intendente entrante, de hacer auditorías. La auditoría, hay que ver qué tipo de auditoría, ¿no? Porque hay auditorías de legalidad solamente, auditorías contables o auditorías integrales donde está todo. Hay que ver si estas auditorías son externas o son auditorías internas. ¿Quién lo lleva adelante? Eso es quien lo lleva adelante. O sea, el intendente que entra tiene esa facultad de, si querés decir, bueno, yo quiero revisar un año, dos años, los cuatro años de gestión para tener... Se entiende que la auditoría lo que persigue como objetivo principal al principio es si no se tuvo o no se tiene la, la información suficiente para conocer la realidad del municipio, uno hace este tipo de auditoría. Si el objetivo es ese, ¿no? Porque el objetivo puede ser otro. Puede decir, no, yo quiero ver si la legalidad, si se actuó bien. Entonces, bueno, primero hay que ver cuál es el objetivo que en este caso persigue el intendente. No está mal hacer auditorías, por supuesto no está mal, es otra fuente de información, generalmente muy profesionalizada, porque cuando se llama auditoría, se llama o a universidades o a consultoras que están especializados para en hacer eso. Auditoría en el sector público, que no tiene nada que ver con hacer auditar una empresa, ¿no? Así que bueno, es otro mecanismo más de información que podría tener el intendente. Lo importante es que esas auditorías se hagan en un tiempo que ese... Es que el resultado lo tenga medio rápido, ¿no? Que no estemos en proceso de auditoría que está en un año. No, seguro. O sea, esto estaría bueno tener auditar y en tres meses, dos meses, tener los resultados para que la toma de decisión sea más eficiente. Pero bueno, por eso la transición es tan importante, porque aunque sea, si hay una transición ordenada, el que asume ya tiene una cierta realidad, más allá que puede guardarse de también si quiere hacer auditoría. Pero no es lo mismo cuando uno entra en cero y no sabe cuánta plata tiene en la caja, cuánto es la deuda. Ahí vos jugaste un rol clave, ¿no? Como asesor económico, después funcionario, nada menos que en gobierno y hacienda. Y siempre, hasta los sectores de la oposición, más que nada el Consejo, siempre se habló de una economía o una situación financiera muy ordenada del municipio. ¿Crees que se cierra así? Teniendo en cuenta que te fuiste antes, ¿no? Obviamente, ya te tuvimos y lo hablamos a eso, pero ¿crees que se entrega un municipio así ordenado financiera y económicamente? Bueno, yo puedo un poquito hablar hasta el 30 de junio, que fue la fecha hasta que fui secretario de Gobierno de Hacienda. En ese momento la municipalidad entregaba un municipio con... Ni hablar de la transparencia, que la gente podía estar claro viendo, que, ¿no? Que fundamental, el tema de la transparencia es algo que también lo hablábamos, la transparencia, la participación ciudadana y el tema de la solvencia fiscal, para mí, son sinónimos de gobernabilidad. Si no hay eso, es muy difícil hoy en día gobernar. Aunque suene lo de la transparencia como algo que no es tan así, te puedo asegurar que a la hora de gobernabilidad, hoy en día sí. Son tres cosas que yo le daría mucha importancia en un gobierno, que se le dieron en el gobierno anterior. Y bueno, nosotros tuvimos hasta junio, o sea, 7 años y medio. A los 7 años y medio la municipalidad siempre tuvo superávit fiscal. A esa fecha nosotros nos fuimos con un superávit fiscal 2023 que superaba los 400 millones de pesos. Nos fuimos con una deuda flotante muy bajita, que fue la más baja históricamente en términos porcentuales que tuvo la Municipalidad de Concordia. Nos fuimos con un municipio que era el que tenía, en términos per cápita, era el municipio más solvente desde el punto de vista fiscal, y esto uno lo puede comparar porque entra en la página web del Tribunal de Cuentas y ahí están todos los municipios, cuánto recaudó, cuánto gastó. Casi los mejores acuerdos salariales, o el mejor, por lo menos en la provincia. Claro, siempre los acuerdos salariales en Concordia fueron los más importantes, y veníamos hace muchos años dando por encima de la inflación, que ese era el objetivo. Y nos fuimos con un municipio donde tenía un fondo anticíclico, que tenía plazo fijo en peso, que tenía dólares y que tenía bonos también en el mercado de capitales, o sea que los ahorros tenían teníamos los ahorros en forma diversificada, de manera tal de que esos ahorros generaran ganancias que permitieran que esos ahorros en términos reales no cayeran, ¿no? Porque si vos tenías ahorros, lo peor que podés hacer es ahorrar y que eso sí, te lo vaya comiendo. Que se desvaloricen. Claro, que se desvaloricen por el efecto de la inflación. Que ese fondo hoy, estaríamos hablando, si se siguiera con la política que tenía en materia de inversión, de administración de ese fondo, estaríamos hablando, para que tengamos una idea, casi de 6 nóminas salariales. Yo creo que la Municipalidad de Cocora ha terminado ordenadamente. Bien. O sea, hay que ver los números. Es decir, justamente en el día de ayer se hizo lo que es la transmisión de mando y ahí se entregan los estados contables. Es decir, hay una resolución del Tribunal de Cuentas que sugiere, recomienda que cuando se haga el acta de lo que se llama transmisión de mando, eso sea acompañado de los balances y del estado de situación elaborado por la Contaduría Municipal. O sea que ya el intendente electo, Ascuez en sus manos, tiene hoy los estados contables de cómo cerró la municipalidad al 30 de noviembre. O sea que lo único que le queda saber, 7 días más, 7 días menos, no va a cambiar. Así que esa realidad ya hoy lunes ya la tiene, si es que no la tuvo antes, ¿no? Hay que ver cómo se fue informando lo que tiene que ver con la parte financiera, pero hoy es seguro que la tiene, ¿sí? Te tengo que despedir. Bueno. Diciendo que es un gustazo y que seguramente te vamos a estar molestando seguido porque se viene, aunque sea lo vamos a tener de columnista. Te pones a disposición porque viste que yo he tenido mucho invitado acá, hasta hoy los sectores oficialistas, hoy ya oficialistas, hay que decir, que serían oposición en tu momento, reconocen tu experiencia, tu capacidad. Te pones a disposición así, posiblemente para, che, Álvaro, explicarnos cómo es esto, más o menos, porque es una gestión nueva. Y viste que está bueno decir, bueno, apelamos a alguien que conoce esto, que sabe bien, se pone una disposición así. Sí, bien. Por supuesto. Hay dos cosas. Primero, por una cuestión profesional. Bien. Y segundo, porque uno es empleado municipal. Entonces, ¿cómo no va a querer que acá no importa absolutamente nada el color político lo que uno piensa? Está bueno. Es decir, si yo, en lo que fuera convocado, lo que pueda aportar o sugerir, por supuesto que estoy a disposición del intendente y quiero que a este intendente le vaya lo mejor posible. Inclusive más allá de la cuestión ideológica, yo creo que Concordia está bueno que haya tenido una alternancia, va a venir bien, eso va a ser sano, más allá si el gobierno entrante va a terminar siendo un muy buen gobierno o no tanto, pero la alternancia es algo que es importante. Y por supuesto que estamos a disposición para colaborar en lo que podamos, lo que de acuerdo, como mencionaba, la experiencia de cada uno, y deseamos totalmente que este intendente le vaya lo mejor posible por los empleados municipales que conocemos, por la municipalidad y obviamente por la ciudad, ¿no? Sabes que te vas a mandar jodiendo, te vas a mandar consultando. Te agradezco, y no solo por lo de hoy, sino por todos los años que estuviste y que recurrimos a vos, siempre accediste, así que te agradezco un montón. Te deseo lo mejor para este cierre de año. Y bueno, esperemos no joderte tanto por crisis, ¿no? Sino por cosa, datos lindos y buenos. Por datos lindos, así que te agradezco un montón, Álvaro. Gracias, Pablo, y como siempre, un gusto estar en tu programa y que podamos hablar de, porque no solamente tocamos la realidad o cuestiones locales, sino también cómo va el país, y bueno, es importante tener y que la gente escucha y vaya teniendo... Llevaste a otra pregunta antes de despedirte, pero que se la he escuchado a Enrique, a mí me parece que es así. Cuando se habla, que Enrique muchas veces ha dicho, cuando hay crisis a nivel nacional, en Concordia pega, pero cuando hay también desarrollo económico importante, también crece. ¿Es así esto? Concordia, claro, tiene esa... Obviamente que cualquiera que pueda escuchar eso, es obvio que si hay crisis a nivel nacional, no solamente a Concordia, a cualquier ciudad le afecta. Pero esa frase que él siempre menciona tiene que ver que a Concordia es como que le afecta más. Claro. Y es cierto que Concordia, como una ciudad que tiene mucho potencial, cuando la economía empieza a mejorar y va bien, crece mucho más que cualquier otra ciudad. O sea, rebota mucho más que cualquier otra ciudad. Esto es así, entonces. Esto es así, sí, totalmente. Por eso, bueno, en épocas complicadas, esto que hablamos hoy. Hoy hay que tener una previsión, un buen diagnóstico de gobierno, saber qué es lo que se viene, con lo bueno y con lo malo, con lo bueno y con lo malo, porque no estamos hablando que todo es malo, o sea, estamos hablando de cosas que pueden, que van a suceder y que van a, y que hay que transitar, pero ahí es donde el gobierno tiene que estar preparado. Lo más importante es que se prepare. Este, el gobierno va a recibir un municipio seguramente. Yo no quiero opinar de esto porque no terminé la gestión, pero bueno, es más importante quien asume. Van a tener un municipio en una situación bastante bien, o sea que lo que hay que hacer es prepararse a esto que se viene, que lo mencionamos hoy, más allá de la forma que ahí va a estar el éxito del presidente o no, este proceso con algunas medidas más, otras menos, indudablemente en algún momento la Argentina tenía que transitar. Sí, siempre lo dijiste, Gracias, nos estamos viendo en cualquier momento, Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.